Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Esto es Corrientes 1283. Mañana a la medianoche los esperamos aquí también haciendo el programa en vivo. Qué bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Tenemos un vendedor de sprayet. Sí, eso es suerte. Aquí mismo, aquí presente. Qué lindo. Lo que usted soñó. Todos los artículos de sprayet aquí. ¿Todos? Todos, lo que usted quiera. Y vamos a mostrar algunos. ¿Qué les parece? Ese no. A mí me encantan todos, pero vamos a ver el primero. A ver. ¡Uy, qué maravilla! Por empezar, acá hay un escalador elíptico. ¿Qué es? Quiere escalar el Everest y lo escala sin ningún esfuerzo. No como Sir Edmund Hillary, no, que tonto. Se tuvo que romper el alma. Vamos al primero. Aquí está Jessica Sirio, sí, y dice... Es un aparato de sprayet. Obtené el cuerpo sexy que siempre deseaste. Justamente, Jessica Sirio. Sí. El cuerpo que siempre deseé. Sí. ¿Cuánto sale ese libro? Con un aparato la obtenés. Claro. Y acá dice... Ese. Disfruté en tu casa del mismo sistema que usa, sí, Jessica Sirio. Uy. Para tener el mejor cuerpo, el de Jessica Sirio. Ah, ¿y cuál es el aparato? Momento, aquí está. Es el de los botones. Sí, sí, sí, sí. Tiene dos canales. Ajá. Ah, separados. No. Paso y quiero. 55 programas de estrenamiento. ¡Poh! No me gusta. No lo entiendo. Es al revés, negro, por eso. No, porque usted va combinando... Lo tiene que probar. Porque no es así. No, así ya me engramparon, no, con sé, eso. No sé cómo es. Momento, ¿eh? Momento. Ese sí. Es, no es ese coso este que es. Tiene... Este es un cuerpo sexy con cintura de avispa y curvas redondeadas. Disculpe. Se me cae la baba en... Sí, sí, está... Miren lo que es esto, por favor. Y curvas redondeadas, otra vez. Otra vez, claro. Justo en ahí. Apenas unos minutos al día. Claro. O apenas unos minutos no, al día. No, no, apenas también. Unos minutos al día. Utiliza la fuerza de gravedad. Ah. Es la única que tengo. Sí. ¿Qué es la que hizo este desastre? Para girar el torso en un movimiento de balanceo. La conozco. Al grito campero de opa, opa, opa. Casi sin esfuerzo. Casi. Por eso ayuda a cuidar la postura al ejercitar. Claro. Compacto y plegable. Cabe y se guarda en cualquier rincón. Por ejemplo, aquel. Ideal para cualquier edad. Solo 3 minutos al día equivalen a 1 hora de ejercicios en el gym. 3 minutos por día. Sí, durante 7 años. Trabajas tus abdominales en forma divertida. Ya sé a qué se refiere. Sin causar tensiones en cuello y espalda. Entrená localizadamente, locamente, claro. Abdominales inferiores, sí. Son los míos, superiores y oblicuos, mm. Y fortalece brazos, torso, glúteos, piernas. ¿Y ya que estamos? Bueno, y o si no, este que es enteramente eléctrico, ligeros impulsos eléctricos, sí. Contraen y relajan los músculos, igual que cuando estás haciendo gimnasia, pero sin moverte. Sí, se llama picana eso, claro. Pero sí que lo estrujan y vuelve a... No, te lo pones en cualquier lugar del cuerpo y lo enchufas. Sí. Y apretó un botón y sentís... como que te da corriente. Qué lindo. Tiene, por ejemplo, 2 velocidades... Poco, sí. Y mucho. Poco, o tres. Poco, mucho, muchísimo. Ahora, y tenga el botón a mano para regular eso. Sí, porque... Porque si lo hace vibrar, después le cuesta llegar al, sí, botón para apagar. No empiece con el... Con el muchísimo. Con el muchísimo, porque... No lo va a resistir. Le puede agarrar una cosa que... Ahora, ¿y lo puede, se puede hacer de a dos? Sí. No, no, de a dos no. Sí, de a dos. Uno mira y el otro lo hace. Como todo deporte. El que lo hizo descansa, lo hace el otro. Es ideal para así un juego de equipo. Mire, no, digo, ¿se puede hacer mientras uno hace otra cosa? Sí, señor. Sí, por ejemplo, se va. No. Yo, por ejemplo, no, yo soy taxista. Ah, sí, sí. Por ejemplo, su esposa, mientras usted no está, lo hace. No, señor. Digo, mientras yo estoy en el tacho, perdón, puedo... ¿Y dónde lo enchufa, señor? Y en el encendedor, ¿no? Ah, sí, en el encendedor. Le va a dar fuego ahí, claro. Tiene, sí, porque es ambas corrientes. ¿Sí? Entonces... ¿Pero qué tiene, 12 voltios? ¿Con cuánto funciona? No, funciona también con baterías de autos. Ah, bueno. Uh-huh. Entonces lo enchufo ahí y voy, me lo voy cambiando de lugares, ¿no? Tenga cuidado cuando, si usted es propenso a hablar con él, le va a salir una voz medio troca del destino del viaje, porque le sale... O si es un tartamudo va a creer que se está burlando y lo va a surtir, claro. Imagínese. No, también se puede ofrecer, digo, como un plus, un servicio. No, tenemos que diferenciarlo. El taxi de la amistad, por ejemplo. ¿Quiere darse un poco con esto? Le dice. Sí. Le relaja todos los músculos del cuerpo humano por 50 centavos más. ¿Y qué le parece? Son 3 minutos, dice, que con 3 minutos es una hora de ejercicio. Es como si usted estuviera una hora haciendo gimnasia en Londres. Sube la señora y baja Jessica Sirio del taxi. Sí. La verdad que sí. Sin entrenamientos ni dietas aburridas. Le ayuda a eliminar la flacidez de su cuerpo. Abdomen, glúteos, muslos, piernas y brazos. Sí, todo, bueno, flácido. Todo. Todoflácido.com. Bueno, listo. Así. La marca eléctrica. Pava eléctrica. Calentá el agua para el mate. Sí. Con este nuevo producto... Para calentar el agua para el mate. Pero bueno. Pava. No está en un dedo. Es sí, sí. Capacidad 1.7 litros. Y bien, grande. Potencia 2.200 watts. La puse para hacer gimnasia. Cuidado. Sí. Cuidado porque es mucha potencia. ¿A qué lo enchufa eso? Tiene pantalla LCD. ¿Para qué? Para drogarse. ¡No, señor! El mate con ácido, ¿cómo no? Mango líquida. Antideslizante. ¿Mango? ¿Dónde? Sí, antideslizante. Escuché otra cosa. Porque usted por ahí lo agarra, si fuera deslizante, sí, se lo agarra y se le escapa. Claro. Filtro de agua, para que... ¿Para incluso qué? Le puede echar agua podrida. No, podrida igual, no. Se la filtra. Base con enrollador de cable. Ideal para mate, café, té. Ya dijo, que no tiene nada que ver. Sopas, no dije antes sopa. ¿Quiere hacer sopa? No le aconsejo. Mate salado le va a quedar. ¿Dónde voy a hacer sopa en la pava? Tomá, nene, te voy a cebar la sopa. Los fideos se los da crudo. Con la compra de la pava te llevas... ¿Qué? ¿Así una sanguchera de regalo? Parece que no tiene mucha salida la pava. Y con la, si compro la sanguchera, ¿qué me dan? La pava. Bueno. Las sangucheras siempre se la encajan de regalo. Me parece que eso es lo que no... ¿Quién quiere una sanguchera? ¿Quién la usa, además? Sí, siempre se la, ¿usted se la usa regala? ¿La sanguchera o no? No, no, me han regalado sangucheras y digo, no, ahora no. No. A la tarde. Digo, en otro momento. Bueno. ¿Qué más hay? Tenemos un seguro de vida. De 370 mil pesos. Si usted se muere, sí, a su familia le damos 370 mil pesos, pero tiene que morirse. Claro. Después no venga que... De cualquier cosa, no usando estos productos. Bueno, dice, otra vez, la plataforma vibratoria Olmo. Todo vibra. Sí, todo. Sí, modelá tu cintura, endurecé los glúteos, lucí unas piernas atractivas, las de Jessica Silvia. Mire cómo quedó ese de la foto. Pobre hombre. ¿Cómo se usa eso? Es posible perder 30 kilos en solo 30 días. Muriéndose. No. No, incluso creo que menos. Baja menos. Acupuntura y auriculoterapia. Ah, eso es muy bueno, señor. De Jessica Silva. No, señor. Para tener las orejas. La auriculoterapia, usted sabe que... Buenas tardes. Hay... Vengo a hacerme acupuntura, sí, y más todavía, auriculoterapia, señor. Muy bien, a ver su... Para tener el... No se propase. El cuerpo que siempre decide. No, decide. No, el señor. De Jessica Sirio. Usted tiene en su dibujo auricular. Sí, sí, qué lindo. Aquí lo tiene. Mire, parece un mexicano andando en bicicleta. Señor, me refiero al... Al otro. A la oreja, al diseño de su pabellón y su lóbulo. Ah, todo junto. No, igual que Jessica. Todo junto. Son zonas reflexológicas. Ajá. Para ponerse a pensar. Claro, por ejemplo. ¿De dónde vamos? Claro, ¿para dónde venimos? Claro. Ahí por eso te pican las orejas. No, si yo a usted le toco acá. Ni lo de vuelta a la cara. No, pero señor. ¿Qué se cree que soy? Eso no es acupuntura, ¿eh? Se lo marco en el dibujo. Se lo marco en el dibujo. Le voy a hacer el dibujito para que lo entienda. A ver. Si yo le toco acá. Ajá. Ay. Que mire, parece la bandera de Kenia. Kenia ya parece. En verdad resuena aquí. No. Y si le toco aquí. ¿Adivine qué? Me gusta. No, me suena acá. Exactamente, recién así. Claro. Entonces, usted en su oreja tiene representado todo el cuerpo. ¿Así usted me serio? Dice, me puede decir, doctor, me duele acá. Sí. Dígamelo. ¿Por qué? Y la verdad que no me duele, yo lo que quiero es bajar de peso. Claro. Ah, bueno, usted hubiera empezado por ahí, entonces. Claro, quiero tener un cuerpo como... ¿Como quién? Como la de Jessica, como el de Jessica Sirio. Bueno, Jessica Sirio se atiende conmigo hace años. ¿Sí? Hace años. Vino aquí un día. ¿Qué quería? Vino, cuando entró, mire, entró por esa puerta, ¿no? ¿Por pasaba por esa por puerta, esa. Sí. Ajá. Y digo, ¿qué quiere, señora? Le dije yo. Un cuerpo con el de Jessica Sirio. Ya está. Me siento mal con mi cuerpo, quiero sentirme bien con mi cuerpo, sí, quiero... Sí, yo también. Bueno, quiero bajar de peso, así, así. Y digo, bueno, gorda. Yo te voy a hacer toda. Ah. ¿Todas? No, toda. Toda nueva. Yo se lo dije el otro día, me sacaron corriendo. Dice, no, y le hice... ¿Sabe qué? Le hice lo mismo que a usted. Le hice el dibujito. No me hizo nada. Pero espérese, no, si le hice el dibujo. Mire cómo está. Le hice el dibujo y como... Un escultor que maneja el cincel, así la fui moldeando a los golpes, con la auriculoterapia, con los aparatos estos vibratorios, ¿con cuál? Con estos, con la pava eléctrica, por ejemplo. Que así le dice. Bueno, y es el día de hoy que Jessica está la contenta. Sanguchera. ¿Se la regaló o no? La sanguchera chaturanga. ¿Qué hace Jessica? Bueno, me gustó todo. Está esto, muy, muy contenta ahora con me gustó eso, todo, claro. Esto. Todo es bueno. Todo es bueno en Sprayette, ¿eh? Pero me llama la atención esto, 30 kilos en 30 días. Si yo me quedo un es año mucho. Con usted, voy a bajar 365 kilos, siempre y cuando no sea un año bisiesto. Descontarle los feriados. ¿Cómo se hace para detener esto? No, es que no sé. Después le hago el mantenimiento. ¿Mantenimiento de qué? El marido para usted, eso. Cuando llega al peso ideal, ajá, pongamos por caso para su contextura física, sí, usted es un percentil 80. 80 kilos. Pues. Bueno, usted llega a ese peso, paramos ahí. Y no como más nada. No es que no come más nada. Claro, claro, como la pava. Y le hacemos el mantenimiento. Me dice, mirá Gerardo, yo ahora... ¿Por qué lo llamas Gerardo? Así? ¿Por qué le tengo que decir Gerardo? Sí, cuando ya entramos en confianza, me llamo Gerardo. Ah, porque cuando no tengo confianza, ¿cómo le tengo que decir? Patricio. Doctor. Doctor. Cuando vino Jessica Sirio, le dije, cuando entró por esa puerta, me decía doctor. Ahora me dice Gerardo. Usted ya cuando llega un momento le dice que no es doctor. Claro. No. Le revela su verdadero nombre, si hay confianza. Claro. Con razón. Y empezamos la fase de mantenimiento, que consiste en ejercicios más livianos, para lo cual usted también tiene que tener disciplina, ¿eh? Porque hay gente que abandona, que se deja estar y después viene y reclama. Claro. Dice, al final no bajé los 30 kilos, bueno. Al que reclama, ¿cómo le dice? ¿Doctor o Gerardo? Me llama por el apellido. Yo soy Bucarelli. ¿Bucarelli? Bucarelli. Ah, como su nombre lo indica, claro. Y bueno, yo dejamos sentado el reclamo, tengo... Pero ese es un trámite que no tiene que ver con eso. Bueno, y finalmente, el último es... Son unas zapatillas, marca Jessica Sirio. Sabía que iba a terminar así. Está con la, viene con la firma de Jessica Sirio. Entonces son verdaderas. Y dice, Jessica Sirio. Dice, yo las uso todo el día para hacer las tareas cotidianas. Usalas vos también. ¿Con zapatillas? Sí. Dice, se llaman Step Hin. Claro. Sí. Usala mientras haces tus caminatas por el parque, paseás al perro, o sea, hay que comprar un perro. Un perro primero, ¿no? Sí. Llevas a los chicos a la plaza, bueno. Hay que tener pibes también. Hay que tener hijos también. Mucho laburo. Vas de compras o haces tus trámites. Las zapatillas que usa Jessica Sirio, miles de personas, las mismas que usa. Sí, sí, se las van pasando. Miles de personas que ya las usan, testimonian... como en los Juegos Olímpicos, sus resultados espectaculares. Las Step Hin son ideales tanto para mujeres como para hombres. Si no las podés usar en el trabajo o en la escuela. Mientras haces trámites. Hace trámites en todo la escuela. Todo el tiempo hace trámites. Para anotarse, sí, trabaja. Por ejemplo. Vas de compras, paseas al perro en la escuela. Llevas a los chicos a la plaza. Ya los llevé antes. Y, perro, y ponete en la mejor forma, que ahí voy. Además, ganás centímetros de estatura. Ah, sí. Su suela curva... Su suela curva. Se llama. Sí, son los tacos eso, de la suela curva. Que facilita que adoptes... Claro, por si no quieres tener pibes. Claro, una mejor postura corporal. Sí. Amortiguar impacto... ¿Qué impacto? Y te ayuda a trabajar los músculos. Adoptar una mejor postura corporal te ayudará. Te ayudarán, a iba a decir. Más atractiva y sexy, dice Jessica Sirio. Mm. Piernas delgadas, firmes, definidas. Como y si un no, abdomen plano. Y el cuerpo que siempre deseaste. Otra vez. El de Jessica Sirio. Otra vez. Bueno. Una vez más. Ahora, se llaman el step, step gym, creo que Step se llama. Graph. El step. Sí. Este es el tema para otro programa, sí, pero... Sí. Un step para adelante, dos para el atrás. El step es una estafa. Ese step tiene otra más, eso. Entre las tantas que hemos... Seguro que lo venden en Blaster. Sí, lo promocionan en DirecTV. El claro. Step digo que es un escalón. A usted le venden un escalón. Sí. Y... que se lleva a su casa sin barandas y usa para subir, bajar, claro, bailar. Tú compra otro y así el día de mañana cuando quiera correr tiene un escalero. Y se usa para entrenar en aeróbics y esas cosas que usted hace gimnasia mientras baila, como sí. Jessica Sirio. Como Jessica Sirio. Ya me parecían. Pero en verdad es algo que lo puede hacer si usted tiene un escalón en su casa. Todos tenemos un escalón en algún lugar. Sí, pero lo tiene, yo lo tengo usándolo. Claro. Lo estoy usando en una escalera. Bueno. Pero puede no entrenar tengo escalones sueltos. ¿Quién tiene escalones sueltos? Tiene, saque un escalón de la escalera, se por le ahí. Cae, se le cae viene, el resto. Viene su abuela o algo, está subiendo, se le rompe la crisma. Y usted como un tarado haciendo... haciendo step him como Jessica Sirio. Su abuela en el hospital. Desalmado. Pero hay que hacer con lo que tenemos a mano. Sí, su abuela. Bueno, claro. O Jessica Sirio. Pausa.